Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 23 de abril del 2026, esperamos tener en breves instantes al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, tal día como hoy, 23 de abril, el día del libro, qué mejor para celebrarlo que la presentación de un libro. En el local social del Ateneo Obrero de Gijón, a las 7 de la tarde, se presenta Donde anidan tus ojos. Es un poemario, el último poemario de Juan Carlos Crespos, y bueno, tenemos el gusto de acoger la presentación con la presencia del autor. Acércate más, perdona. Sí, acércate más al auricular, que no se escucha casi. Decías, con la presencia del autor. Sí, vale, seguimos. Ahora no sé si un poco mejor. Sí. Vale. Bien, pues con la presencia del autor, que ya tiene también publicados una serie de libros, sobre todo de narrativa, y también le presentan Loreto Pelayo, que es psicóloga y es la editora del libro, y Siurde Álvarez, que es también un compañero de ellos en labores de creación literaria, poeta y narrador. Esto será a las 7 de la tarde, y además, cuando presentamos algún libro de Juan Carlos Crespos, que no es el primero el acto que hacemos, normalmente lo asociamos, por motivos de contactos comunes y demás, con el Banco de Alimentos, con una donación, o se abre un periodo de donación durante la presentación y antes y después, para que la gente, bueno, pues solidariamente pueda aportar sus alimentos a ese banco de alimentos. Entonces el Ateneo Obrero de Gijón sirve como receptor de los mismos, y bueno, pues es también una forma un poco distinta y complementaria y solidaria de hacer la presentación literaria, ¿no?, de un libro como este, Donde anidan tus ojos, hoy jueves 23 de abril, día del libro, a las 7 de la tarde, en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, que está en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y luego ya la próxima actividad es el próximo jueves, tendremos oportunidad a lo mejor de volver a entrar en ella en el próximo contacto telefónico, pero ya os puedo avanzar que ese jueves se presenta el libro Constantino Suárez, El alma fotográfica al través de la vanguardia. Es un libro de María Pidal García, que es historiadora, bueno, es graduada en historiadora del arte, que es un trabajo que fue su trabajo de fin de grado y que ahora ve la forma de pequeño libro por la editorial La Semella, y que además, bueno, pues vamos también a contar gustosamente con la presencia y la introducción de la actividad de Luis Miguel Piñera, el cronista oficial de la Villa de Sison. Bueno, ya hablaremos también, como digo, en próximas citas radiofónicas, Pero bueno, para nosotros, Constantino Suárez, pues la historia del Ateneo Obrero de Gijón es uno de nuestros baluartes creativos fundamentales y por eso también tiene todo el sentido del mundo que el Ateneo Obrero de Gijón organice la presentación de un texto alusivo al trabajo de Constantino, en este caso al trabajo un poco más creativo. Normalmente a lo mejor estamos más acostumbrados a conocer la obra de del fotógrafo Constantino Suárez, más documental, más de retratos, más de ocio, y en este caso es una obra más de vanguardia, de creación artística fotográfica. Y bueno, pues esos serían los eventos en este corto plazo. Ajá, bueno, pues nada, sin más, nos despedimos hasta el próximo día. Hasta el próximo jueves. Gracias. A vosotros. Adiós, adiós. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí con la programación de Radio Crash. Y estas fueron las actividades de las cuales nos han propuesto desde allí, desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos con la programación de Radio Crash, valga la repetición siempre.